Bueno, ¿qué es lo que más me gusta de Genu Social? Básicamente, digo, toda la comunidad que hay detrás, lo que se genera, digo, la experiencia que se genera del propio compartir, de toda esa herramienta, de toda esa red. Y puntualmente, en realidad, no puedo decir qué es lo que más me gusta. En realidad, no es lo que más me gusta, creo que es lo que aporta al entramado, a la construcción de una nueva forma de comunicarnos a través de las tecnologías, ¿no? Lo que más me gusta de GNU Social es que, aunque no sepas nada de redes libres, puedes entrar a jugar porque siempre hay gente que está contigo y te acompaña y te ayuda, siempre y cuando muestres interés. Lo que más me gusta de GNU Social es sobre todo dependencia y el sentir que no estoy perdiendo parte de mi vida dándole mis datos a empresas que no conozco ni quiero conocer. Sin duda que no tiene que ver nada con las demás redes privativas tipo Twitter y tal, y que no se hablan de las mismas tonterías, que tienes muchos más caracteres para explayarte, que la gente, no sé, se ve poco cosa de fútbol y de político y estas cosas que se ven en otros sitios. Yo creo que lo que más me gusta de Genio Social es que la gente en general suele ser más inteligente que en otras redes. Lo que más me gusta principalmente es la comunidad. Para mí lo que más me gustó de Genu Social es la gente que hay, que siempre está dispuesta a ayudarte lo que pueda en cuanto al sistema o cualquier problema que puedas tener, tanto si es relacionado con la informática como no. Y luego la manera del respeto que tiene la gente al hablar y el de esto, ¿no? O sea, una red diferente, diferente de todas las que he usado yo por lo menos. Por un lado, otra cosa que me gusta mucho y que imagino que todo el mundo habrá puesto es la descentralización y el ser libre, a la vez que ser una alternativa viable a Twitter, que eso, pues, en fin, está muy bien. Me gusta mucho GNU Social porque tengo muchos amigos y amigas que lo usan. Pues es que no conozco otra cosa. Yo desde que empecé en esto de las redes, pues, redes sociales, empecé directamente con las redes libres. Nunca tuve otras redes que no fueran estas dentro de él. Pues claro, de cuando Idéntica era un nodo de GNU Social y había cuatro gatos que me hacen mucha gracia el grupo este. Y allí comentábamos cositas y cositas muy pequeñitas. Y a partir de ahí fue creciendo y la verdad es que me gusta todo. Ya tengo más historia. Me gusta el GNU Social, que a diferencia de otras redes sociales libres, no es solo un campo de nabos, tiene hortalizas diversas. La distribución. La libertad y la federación. Lo que más me gusta de GNU Social es que es una red libre y descentralizada. Hombre, aparte de que también puedo montar mi propio servidor, no tengo que proporcionar información, no se queda controlada por ninguna empresa. Aparte, la comunidad también es bastante buena. ¿Cuánto tiempo llevas en Genu Social? Y más o menos 2 o 3 años. No sé decirlo. O sea, tuve dos etapas. Empecé hace varios años, yo creo. Pues no lo sé, llevo un par de años. Más o menos yo llevo un año en Genu Social, así. Llevo usando Genu Social desde hace un año aproximadamente. 5 años, 6, puede ser. 2 años. Esta pregunta no la sé contestar. En Genu Social llevo aproximadamente cerca de un año. Poco tiempo, demasiado poco. No llevo mucho tiempo. Llevo dentro de manera esporádica, salgo con un nick, con otro, o sea que es un poco difícil de saber, pero siempre ando alrededor. Hace unos 2 años que estoy en Genu Social. ¿Y por qué estoy? Bueno, básicamente porque entiendo de que si uno pregona o si uno está del lado del software libre, no puede seguir utilizando plataformas privativas. Porque es GNU. Para aprender inglés. Estoy pues por la gente. Básicamente uso GNU Social para ligar y guarrear con las churris. Evidentemente por principios. Básicamente porque me siento cómodo. Porque he aprendido que las redes tienen que ser libres y que no pueden pertenecer a corporaciones porque tienen que poder llegar a todas las personas. Porque me gusta, hasta cierta manera, las redes sociales, pero no me gusta entregar mi vida a personas que no conozco. Por la gente que está allí, que son todos unos frikis. Y estoy aquí pues gracias a un compañero de curro, que me lo recomendó y la verdad es que estoy bastante contento. Creo que las corporaciones nos han conseguido pillar por lo más íntimo, que son las emociones y los afectos.